Bueno, amigos, como siempre, en el espacio dedicado a comentarles libros, destacamos alguno que en particular nos llama la atención. Siempre lo dicen los oyentes, los libros que comentáis en Voces Amigas son especiales, y este lo es. Tiene por título Alerta Pandémica y lo lanza al mercado la editorial Meteora, que ya conocen de sobra nuestros oyentes. Detrás de este libro se encuentra un virólogo, microbiólogo y doctor en farmacia, además de escritor. Por supuesto, él es José Manuel Echevarría, que tiene el detalle de estar con nosotros en esta mañana. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantados de contar contigo aquí en Voces Amigas. Encantado de estar ahí. Bueno, en principio vamos a plantear el tema a los oyentes, porque cuando te pones a escribir este libro, me imagino yo que partes de la idea de que todavía queda mucho que tratar en torno a la crisis sanitaria que produjo la gripe, que es el argumento en torno al que gira tu libro. Sí, sí, la verdad es que bueno, el tema fue un poco una excusa para, sí, para escribir una novela que, aparte de describir cosas que recuerdan a cosas que pasaron, ¿no? Uh-huh. Pues tiene más intenciones, ¿no? Pero vamos, ya que me haces la pregunta, pues sí, yo creo que efectivamente todavía quedan muchas cosas de las que hablar sobre ese asunto, de las que reflexionar, sí, y de las que sacar conclusiones. Y partimos de la base de tu profesión, ¿verdad? Como porque claro, es un libro, vamos a dejar a definirlo a los oyentes, un thriller científico. ¿Cómo se puede definir? Sí, está, yo creo que está bien definido. Sí. Yo creo que es una novela de lo que yo llamo ficción científica, ¿no? Que no es lo mismo que la ciencia ficción, El caso es que es un libro que engancha desde la primera página hasta el final, que esto es lo más importante y lo que es más difícil de conseguir en un libro. Sí, no suele ser fácil, ¿no? Dicen que lo he conseguido, ¿no? Espero, sí, que sea verdad. Porque cuando te planteas, José Manuel, escribir este libro, bueno, ¿cómo surge la idea ante todo? ¿Cómo te planteas escribir el libro, sí, Alerta pues, Pandémica? Pues mira, yo en mi profesión nunca había tenido que ver directamente con el tema de la gripe. He trabajado en otros temas, pero no en ese. Y entonces, pues las circunstancias pues hicieron que me pidieran que formara parte de un subcomité de los que asesoró al ministerio, ¿no? Sobre, uh-huh, sobre este tema. Y entonces, pues bueno, pues me tuve que poner a refrescar mis conocimientos sobre gripe y sobre todo a enterarme un poco en profundidad de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues fue de esa forma como fui pues formándome mis propias opiniones sobre la cuestión, que empecé a tener mis discrepancias sobre lo que estaba oyendo, ¿no? Y a medida que fui profundizando, pues fui pensando que merecía la pena, ¿no?, sacar conclusiones de eso, ¿no? Sí. Y fue cuando se me ocurrió utilizar esa excusa, ¿no?, para escribir una novela que en definitiva lo que pretende transmitir, ¿no?, es lo que nos está pasando todos los días continuamente. Es decir, uh-huh, nos bombardean con historias desde los medios de comunicación, ¿no? Nos cuentan muy poco de esas historias, ¿eh? En realidad, más que otra cosa, lo que nos hacen es ponernos conclusiones delante, ¿eh? Nunca nos cuentan las historias bien, y nosotros pues estamos un poco indefensos, sí, ante ese aluvión, ¿no?, de historias que nos llegan, ¿no? Y lo que hacemos es más bien creérnoslas o no en función de quién nos la cuenta, ¿no? Uh-huh. De qué es verdad. Qué tal nos parece ese señor que nos la está contando. Y eso es muy malo, ¿eh? Yo creo que la gente debe recordar que los ciudadanos auténticamente libres lo son en la medida en que son críticos con su entorno, ¿no? Y esta novela lo que pretende es hacerle ver al lector, ¿no?, que su postura como ciudadano libre debe ser esa, es decir, nunca aceptar sin más lo que le cuentan, me da igual lo que, sí, sea, me da igual que sea la pandemia o que cualquier otra cosa, ¿no?, sino tratar de informarse bien, ¿no?, para poder tener una opinión propia y crítica sobre lo que sucede, uh-huh, ¿no? Y al mismo tiempo también señalar a los medios de comunicación, ¿no?, y aprovecho que estoy, sí, en la radio para decirlo, ¿no?, para que ellos también hagan lo mismo. Sí. Es un libro que no deja indiferente, ¿verdad? Porque sí que te basas en personajes de ficción, pero está inspirado en acontecimientos reales. Y yo creo que esto sí que es importante, hacer esa denuncia también de cuando se producen situaciones como las que vivimos, ¿verdad? Con motivo de, pues, de esa crisis sanitaria que se provocó con la gripe A, uno se plantea, ¿realmente lo que produjeron los medios de comunicación fue lo contrario? Una desinformación, en lugar de lo que tendrían que haber hecho, que era informar realmente de lo que estaba ocurriendo. Sí, pero este tema es especialmente adecuado, porque, uh-huh, porque bueno, además de ser un tema bien conocido por la gente, que todo el mundo lo vivió, ¿no? ¿Quién pudo no enterarse de la pandemia de gripe, ¿no? Todo el mundo se enteró y a todo el mundo le preocupó en mayor o menor medida. Este ejemplo tiene algo que es muy importante, ¿no? Y es que no ya fue que que los medios de comunicación no pues exagerasen, etcétera, etcétera, que a eso pues desgraciadamente estamos acostumbrados, ¿no? Sí. No, en este caso fue la propia información que partió de las personas que se supone que deben informar bien a la sociedad, ¿no? Que son los expertos en ese asunto, ¿no? Pues esa propia información de primera mano, ¿no? Fue una información, en mi opinión, muy sesgada y excesivamente alarmista. Sí. De manera que en este caso, pues un poco yo esto exonero a los medios de comunicación de mucha responsabilidad. Fueron realmente los expertos en el tema los que transmitieron esa sensación, ¿no? Sí. Y eso, pues bueno, me sirve en la novela para hacer algunas reflexiones que no muchas veces se hacen, ¿no? En el sentido de que los profesionales, pues también tienen, digamos, sus necesidades, ¿eh? Sí. Tienen también sus condicionantes, los científicos también, es decir, ni la ciencia ni el mundo de la salud, ¿no? Pues son mundos de color de rosa, sino que la gente que se dedica a eso, pues también tiene que dar de comer a la familia, ¿eh? Sí. Tiene que mantener el contrato a la gente que trabaja con ellos, ¿no? Y por supuesto, si el tema en el que tú trabajas pues está de moda y causa preocupación, pues todo esto es más fácil, ¿no? Sí. Que si no, uno está trabajando en algo que aparentemente no le importa a nadie. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues a los expertos, por supuesto, que hay que prestarles atención, pero al mismo tiempo también hay que someterlos a la crítica. Y más si tenemos en cuenta pues que después de esta crisis sanitaria que produjo la gripe A, sí que es verdad que parece que todo ha pasado y nos hemos olvidado con lo que vivimos esos días, ¿verdad? Sí, pero eso sí que ahí sí que los medios de comunicación tienen más responsabilidad desde sí. mi punto de vista. Es decir, los medios viven no muy al día. De pronto algo es importantísimo hoy y como mucho mañana, ¿no? Y sin embargo, pues pasado mañana ya no es que no haya dejado de ser importante, es que ha dejado de existir, ¿no? Sí. Hay una película muy, muy divertida, de que tiene ya muchos años, ¿no? Que se llama La cortina de humo. Sí. Con una actuación absolutamente espectacular de Robert De Niro, donde esto se ve muy bien, ¿no? Pues un equipo de asesores de campaña electoral del presidente de los Estados Unidos se inventa una historia, ¿no? Para cubrir pues una situación que en ese momento le viene mal, ¿no? Al presidente para su reelección, ¿no? Y entonces se inventa una historia y la presenta en televisión. Entonces, cuando las agencias, ¿no? Como el FBI, la CIA y tal, pues van a decirles, oiga, que esto que están contando ustedes es mentira. Sí. Les amenazan con que lo van a sacar a la luz pública si no terminan con la farsa, ¿no? Pues este les dice, pero vamos a ver, ¿qué le va a decir ustedes a los norteamericanos que el FBI no se ha enterado de que existe una guerra que ellos ya han visto en la televisión? Claro, lo que no está en los medios no existe, y lo que deja de existir en los medios deja de existir para la sociedad. Sí. ¿No? Y esto es lo que ha pasado con la pandemia de gripe, sí. Ni más ni menos. Fíjate que además el libro nos va a venir muy bien para familiarizarnos con ciertos términos que sí que es verdad que con motivo de pues la alerta que provocó la gripe A, los hemos estado escuchando en los medios de comunicación, pero yo creo, José Manuel, sinceramente, que todavía no nos queda claro esto de mutación, cepa. Sí, claro, pero es natural. No, esto lo he comentado yo muchas veces. Cuando uno mira o la gente dice que tal persona es culta, pues eso lo que quiere decir es que tal persona pues es perfectamente capaz de identificar, ¿no? Un Velázquez cuando lo ve, o de identificar un adagio de Mozart cuando lo escucha, ¿no? Pero sin embargo, esa misma persona puede ignorar completamente lo que es un gen, lo que es una mutación o lo que es un ADN sin que a nadie le parezca que por eso es menos culto. O sea, la ciencia, desgraciadamente, ha estado siempre excluida del mundo de la cultura, ¿no? Ha sí. sido algo así como un tema esotérico para iniciados, ¿no? Que bueno, que solo los científicos entienden y que en realidad nadie más tiene que entender, ¿no? Porque sí. además se supone que es muy difícil entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y esto no es cierto, ¿no? Uno puede entender perfectamente lo que es una mutación, lo que es un ADN, ¿no? Lo que es un gen. Y bueno, uno de los objetivos, no el principal, pero uno de ellos, ¿no? Que perseguí con esta novela fue sí. tratar de hacer llegar a la gente estos conceptos, ¿no? Que yo creo que deben formar parte de la cultura de una persona que se tenga por culta, ¿no? Sí. Pero haberlo conseguido. Hombre, desde luego es un acierto el que detrás de este libro se encuentre un virólogo, un microbiólogo, doctor en farmacia. Esto desde luego es un tanto a favor, porque es verdad que yo creo que este tema sí que se preste, además se ha convertido en muchas ocasiones pues en argumento para películas, para otro tipo de libros, y es verdad que la gente que escribe o que realiza estas películas no tiene ese control del tema que pueda tener un profesional en la materia. Y por desgracia uh-huh. es así, ¿no? Ha habido bestsellers, ¿no? Perfectamente sí. conocidos de todos, ¿no? Que incluso se han llevado a la pantalla, ¿no? Con bastante éxito de público, que la verdad es que cuando los lee o los ve, ¿no? Pues a alguien que entiende un poco ese tema, son auténticamente malos, ¿no? Muy malos, ¿no? Y es porque, bueno, porque sus autores, pues evidentemente no tienen los conocimientos necesarios para plantear las cosas bien, ¿no? Sí. Y además no son capaces de ni siquiera de plantearse hacer algo que es muy importante, ¿no? En un libro, que es enseñar algo. Uh-huh. O sea, los libros siempre tienen que enseñar algo, sí. ¿no? Y bueno, y si uno puede enseñar cosas de este tipo a través de una novela con la que la gente además se divierta y pueda pensar también, reflexionar sobre otras cosas y tal, pues mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y es lo que he intentado hacer. Pues todo eso tiene alerta pandémica. Te voy a hacer una preguntita más porque, José Manuel, sé que está gustando mucho el libro, que está teniendo mucha aceptación y en las presentaciones, ¿verdad? La gente está mostrándose muy interesada. Pues sí, la verdad es que parece que está gustando, ¿no? Los comentarios son buenos, ¿no? Hace muy poco que se presentó, realmente todavía es pronto para decir nada, pero sí, mis noticias son buenas y, hombre, yo espero que a la gente le guste, sí. ¿no? Y sobre todo porque es que la ficción científica, pues, que leemos en castellano es siempre traducida, es decir, sí. son autores esencialmente norteamericanos, a veces de otra nacionalidad, ¿no? Que se nos traducen para que los podamos leer, pero es un género que prácticamente no existe en lengua castellana escrito directamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que esto es una oportunidad para leer ficción científica en castellano, ¿no? Y sí. es una oportunidad no muy abundante. Bueno, pues esa es la oportunidad que no queremos que desaprovechen los oyentes. Por eso queríamos recomendarles Alerta Pandémica, la editorial Meteora, y a su autor, José Manuel Echevarría. José Manuel, ¿vendrán más libros entonces como este a partir de ahora? Pues eso espero. Sí. Este es el segundo, ¿no? Hubo otro antes que bueno, que me costó mucho más. Este ya me ha costado menos, sí. y sobre todo me ha hecho empezar a creerme que puedo escribir, ¿no? Y bueno, y como me divierto haciéndolo, seguro que habrá más. Pues más se divierten los lectores, eso también es importante tenerlo en cuenta. José Manuel Echevarría, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo, buenos días. Igualmente.